Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Este programa es una reposición. Este es un programa especial de su noticiero Cultura al Día. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Saliste del mar encadenado, culpando a los que te mataron. Tu grito se escucha siempre, grito revolucionario. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lover, hermano. Quisieron esconder tu cuerpo, buscaron ahogar tu grito. Tu grito se escucha siempre, culpando. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lover, hermano. Y es el grito del pueblo, el grito de tu patria amada. Alberto Lover, hermano, tu muerte será vengada. Alberto Lover, hermano, tu muerte será vengada. De la pierna no cojeabas, y bien una ficha de tu cuerpo, que lo trajeron los peces rescatando del agua. Alberto, tú no estás muerto, aunque los que te mataron andan caminando y sueltos. Alberto Lover, hermano, tu muerte será vengada. Alberto Lover, hermano, tu muerte, será vengada. Muy buen mediodía tengan todas y todos los que nos escuchan a través de nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM y también por nuestro streaming albaciudad.org. Les saluda con muchísimo cariño esta servidora Angie Vélez. El día de hoy continuamos con nuestro programa especial dedicado a la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025 y a sus diversas actividades y eventos. Pero antes de continuar, es importante recordarles que este programa especial llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En los controles el día de hoy nos acompaña Abraham Garrido, en la producción de este espacio Angie Vélez, Dariela Tello y Oriana Chirinos. ¿Y quién conduce a esta servidora? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Como les indiqué al principio del programa, en este resumen hablaremos de las diferentes actividades de este miércoles 16, las que se llevarán a cabo este 17 y una breve guía de lo que no te puedes perder el viernes 18. Pero antes quiero compartir un dato importantísimo del festival, y es que hasta este lunes 14 ya contábamos con 15.000 asistentes en todas las actividades en Caracas, junto a las actividades de los estados Aragua, Bolívar y Carabobo. Ahora comenzamos nuestro resumen con un par de obras presentadas este 15 de abril. Hasta el 20 de abril, el FESITBEN 2025 tendrá una nutrida programación de espectáculos circenses de Venezuela, Ecuador, Cuba y España que se presentarán en PDVSA La Estancia y la Plaza de la Juventud con entrada libre. Este miércoles 16 a las 7 de la noche, PDVSA La Estancia será escenario de Viaje al Cero de la Tierra, espectáculo del Círculo de Artes Escénica de Ecuador, que cuenta la historia de la misión geodésica, primera expedición científica del planeta que visitó al país suramericano en 1736. En el mismo recinto por Venezuela se presentará una historia de circo de la agrupación Circo Miranda el viernes 18 y sábado 19 a las 7 de la noche. Por otra parte, en la Plaza de la Juventud de Bellas Artes se presentará la obra Faro de Teatro Andante este miércoles a las 5 de la tarde, el jueves 17 a las 7 de la noche y el viernes 18 a las 5 de la tarde. En escena se contará la historia de una madre que cuida de su hogar en donde las peces escasean. Por último, pero no menos importante, el sábado 19 y domingo 20 a las 8 de la noche, la Plaza de la Juventud también recibirá el espectáculo Peter Pan del grupo Puja España, una aventura aérea con final feliz que recrea la historia del conocido personaje de ficción. La obra pone en evidencia cómo un mundo que exige eficiencia y rendimiento deja de lado a quienes la edad les debilita el movimiento. Por su parte, su autor expresó las razones para escribir esta historia, de dónde surgieron sus referencias. Con una impactante puesta en escena este martes 15 de abril, se presentó en la casa del artista Sala Juan Azujo la adaptación teatral de Frankenstein o el moderno Prometeo a cargo de la aclamada compañía chilena Viaje Inmóvil. El espectáculo protagonizado magistralmente por Jaime Lorca, quien comparte el escenario con 5 títeres, uno de gran tamaño, que representa al icónico monstruo, ofrece una perspectiva innovadora y conmovedora de la clásica novela de Mary Shelley, sumergido al público en las terribles imágenes de la concepción de un ser a partir de fragmentos de cadáveres. Y con esta información refresquemos este espacio con un poco de música y ya volvemos con más de este resumen y actividades que puedes disfrutar como parte de este cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Ya regresamos. Recibió y le dijo a Naamán: ya llegaron los muchachos de la orquesta Canaán. Estábamos sorprendidos por lo que estábamos viendo. Lázaro, María y Marta, la mesa estaban sirviendo. A lo lejos pude ver a Moisés con Gedeón. Estaban en la cocina ayudando a Salomón. Era un ambiente de paz, de gozo y de armonía. La orquesta ya estaba lista para sonar la melodía. De repente hubo un silencio y aquella puerta se abrió. Una luz resplandeciente de Dios. Llegó el Espíritu Santo, esto sí se puso bueno. Ahora queremos tocar rumba para Nazareno. Llegó el Espíritu Santo, esto sí se puso bueno. Ahora queremos tocar la rumba para Nazareno. Para el Nazareno, a propósito de que hoy también es el miércoles santo, miércoles del día del Nazareno. Seguimos con esta servidora Angie Vélez con este resumen de la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025 con sus eventos especiales. En el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025, el emblemático Teatro Bolívar de Caracas fue escenario este martes del enriquecedor conversatorio Raíces Indígenas y Políticas Culturales en la Era del ALBA, con especial énfasis en las políticas culturales del teatro de Cuba. El evento contó con la participación de Rafael Pérez, vicepresidente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba, que lideró la discusión. Y también como parte de este Festival Internacional, este lunes 14 y martes 15 se llevó a cabo un enriquecedor taller práctico de narración oral en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNIARTE, a cargo del reconocido actor y director teatral Hassan Kongiate, originario de Burkina Faso y actualmente residenciado en Francia. Durante el encuentro, Kongiate, descendiente directo de las más altas castas de criot de Alto Bola, herederos y guardianes de la historia mandinga en África Occidental, compartió su versión sobre el arte de contar historias, anclado en la tradición oral y africana y su vasta experiencia escénica internacional. La obra Yo soy Fedra, de la agrupación Teatro de la Morena de Uruguay, estrenó su temporada en el festival este lunes 14 en los espacios de la Galería de Arte Nacional. Yo soy Fedra es un unipersonal escrito y dirigido por Mariana Lea Morena, quien desarrolló una versión contemporánea del mito de Fedra y su hijastro Hipólito. Con el cuarto de Fedra como escenario, la actriz Noelia Campo explora los límites del amor en acciones hiperrealistas como comer y cantar, pero también en relatos oníricos, dolorosos, donde confiesa su desamparo. La directora nos cuenta cómo fue el proceso de encontrar un lenguaje de expresividad en común con la actriz y el músico de la pieza, Lautaro Moreno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marianela Morena, soy la autora y directora de Yo soy Fedra, que es una reescritura del original, de Eurípides, de Racine, bueno, todos los autores que lo han trabajado. Trabajamos con Noelia Campos, que es la actriz, y con Lautaro Moreno, que es el músico, durante un tiempo tratando de encontrar un lenguaje de expresividad, además del texto, decirlo, a mí me interesa también encontrar una forma de contar, una narrativa, un vínculo. También trabajamos mucho con la actriz en función de también ella cómo había vivido el paso del tiempo, tiempo, la presión social, todo lo que las mujeres tenemos que estar siempre en un estado de belleza hegemónica, deseables, y toda la cosificación que hay, toda la línea como de mercantilización que tienen nuestros cuerpos, bueno, todo eso también lo trabajamos. Y como eso decía, también es la visita a su dormitorio y la búsqueda, estas personas que la vienen a visitar, a ver cómo está ella, en cómo se encuentra en su duelo, en su soledad, de qué manera pueden colaborar con su estado, con su angustia, con su tragedia. Y eso fue lo que tratamos de compartir y de trabajar en este espectáculo. Además, el músico Lautaro Moreno expresó su agrado por el público venezolano y felicitó su buen oído musical. Buenas, bueno, mi nombre es Lautaro Moreno, en este caso soy el músico en escena, en la obra de Yo soy Fedra, y bueno, qué decir, me encantó el público, como músico algo que noté, que todos tocaban a tiempo, que es algo que he notado en pocos países, así que en la parte de la cumbia la verdad que todos la rompieron, así que felicitaciones por eso, me encantó el público, muy interactivo, todos gritaron cuando había que gritar, o sea, en general me encantó mucho el ambiente, la verdad que sí. Yo soy Fedra se continuará presentando este miércoles 16 y jueves 17 a las 5 de la tarde en la Galería de Arte Nacional. Con esta información nos vamos a ir a identificar la emisora y en la próxima parte les estaré dando a conocer más actividades a las que podrán asistir este miércoles, jueves y viernes del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Así que no se aparten, ya volvemos. Soy una criolla nacida en esta sabana, como el sol de la mañana cuando alumbra la llanura. Yo soy llanera que cabalga en el estero, alborotando al garcero monta sobre su montura. Soy el más tranco que perfuma el horizonte y el carrabo a coste monte, picoteando una guarura. Soy lirio blanco que nace en el mes de mayo y al llanero en su caballo oriente en noches oscuras. ¿Cómo te olvido, mi llano? Si es que en tus manos hice muchas travesuras, peleaba con mis hermanos cuando era una criatura, pa' agarrar las maniritas y Pepe Palma madura. Nunca te abandonaré y le pediré a mi Dios en las alturas que si peco me castigue con las peores torturas, pero que jamás permita me aleje de mi llanura. Cuando yo muera le pido a mis familiares que en medio de los palmares me den santa sepultura, con arpa recia junto al cuatro y las maracas y un coplero que a su marca me despida con bravura. Grandes atacos encima mío retozando y el toro padre repitando, puliendo su encalladura. Y me recuerden como llanera que fui y así mi alma irá feliz sin mancha y sin atadura. En remembranzas del folclore y su cultura, que en la lápida me pinte mi viejo llano con todita su hermosura y esta frase en letras grandes al final de la escritura: aquí reposa una hembra de casta y de raza pura. Ya volvemos con más de este programa especial de su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 22 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.

tarde de toros coleados, luce más linda la plaza. Ya vienen los coleadores de tu Cupido y Sarasa, de las Mercedes del Llano, de Calabozo y Viruaca, de San Fernando, de Apure, de Cojeda y de la Arauca. Los cinco estados llaneros se reúnen en comparsa, ahí se emociona el que llega, el que viene y el que pasa. Con respeto y con cariño el visitante se trata, pa' que se lleve un recuerdo, se le brinda la confianza. La reina se ve preciosa, adorna con su fragancia. ¿Cuántos quisieran brindarles, tío mío, una colia de saca? Salen los competidores, todos por la misma causa, y un toro viejo encerado, así con la oreja gacha. Y yo como buen llanero le brinco la puerta tranca, en mi potro remolino, que es más veloz que una lanza. El toro da 7 vueltas, lo tumbo y no se levanta. El público emocionado, se le escucha la grisapa. La reina me da un besito, otras llegan y me abrazan. Que lo sepa el mundo entero, en cada rincón del mapa, que las fiestas patronales de allá de Valle la Pascua se han convertido en historia y grandeza de mi patria. Querido público, ya estamos de regreso en este programa especial del resumen del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025 con esta servidora Angie Vélez. Ana, la gente está mirando la sangre de la franja teatral de nuestro país hermano Cuba, Agnieszka Hernández Díaz. Bien, esta es una obra, fíjense algo, la obra es sobre nuestras grandes migraciones, los patriarcados en el arte y la vida, los feminicidios y la violencia contra los niños y las mujeres. Una actualización sobre el presente de nuestras sociedades, inspiradas en la vida y en la obra de la inmensa artista cubana-americana Ana Mendieta. Una obra que desde el teatro documental es también un poema burial, una misa frente al desarraigo de los pueblos escindidos por el tajazo de la diáspora, un cuerpo poético en la búsqueda de nuestros orígenes. Y la obra es Abrazo y Entierro a todos los muertos latinoamericanos de nuestras grandes migraciones. Esto, como lo indiqué, es escrita y dirigida por Agnieszka Hernández Díaz, directora de la obra teatral. Bueno, vamos a seguirle ofreciendo detalles de este Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Fíjense algo, el departamento de prensa ha estado preparándoles para ustedes con la finalidad de darles a conocer cómo se ha estado desarrollando esta cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025, acá en este Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Acuérdense que tenemos varios países invitados. Agnieszka, así es, mi gente. Bueno, en estos próximos días les cuento que a las 3 de la tarde, en las instalaciones del Teatro Principal, cerca de la Plaza Bolívar, no te puedes perder el estreno de la obra Ñu y el Fuego del Teatro Ñacu MX de México, una obra de teatro para todo el público. Para este miércoles a las 5 de la tarde, en las instalaciones del Solar, en Altamira, de Boris No Está Listo, de Dolores Boca Abierta de Brasil. Esto repetirá en el mismo lugar este jueves 17. Es importante mencionarles que esta es una obra dirigida al público mayor de 16 años. A las 5 de la tarde de este miércoles 16 podrás disfrutar de Faro, Teatro Andante de Cuba, en los espacios de la Plaza de la Juventud en Bellas Artes. Repetirá este jueves 17 y viernes 18, igualmente a las 5 de la tarde en la Plaza de la Juventud. Esta es una obra para todo el público. Para este viernes 18 y sábado 19 de abril, no te puedes perder Nakawe Ramón y Hortensia, de la compañía Los Colochos de México. ¿En dónde? En las instalaciones de la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista, a las 5 de la tarde. Esta es una obra para público mayor de 14 años. Por otra parte, les cuento que este miércoles 16 de abril es el día más ocupado del festival, con funciones en 9 de sus 10 salas, con 10 producciones internacionales que incluyen el estreno de 6 obras: Hamlet de Sudáfrica, El Carnaval de los Animales de Chile, Ñu y el Fuego de México y Ibi Marrael, Tierra sin Mal de Bolivia, Boris No Está Listo de Brasil y Faro de Cuba. Le siguen las tercera función de Yo Soy Fedra y las últimas funciones de Frankenstein. Ana, la gente está mirando la sangre, con quien tratamos de establecer un contacto, y Viaje al Cero de la Tierra. Ahora sí, muy importante, ¿cómo adquirir las entradas? Las entradas para disfrutar de cualquier espectáculo teatral tienen un costo de 350 bolívares y pueden adquirirse a través de la página web oficial del festival www.fesitpeven.com.ve. Para aquellos que requieran asistencia en la compra en línea, el festival ha habilitado 5 taquillas físicas en los siguientes lugares: Galería de Arte Nacional. Afuerito ustedes van hacia la Galería de Arte Nacional y antes de entrar a el espacio está una taquilla allí especialmente para atender sus solicitudes. También está en Teatro Bolívar, El Celar, La Uniarte y Teatro Alberto de Paz y Mateos, en los horarios de atención a taquilla de 10 a 5 de la tarde. También recuerda que puedes seguir las actividades de los eventos especiales, conversatorios, talleres, charlas magistrales y por supuesto las obras a través de las redes sociales del festival. En Instagram, @fesitpeven y en su página web, fesitpeven.com.ve. Te invitamos también a seguir la cobertura de tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM por nuestra cuenta de Instagram, @albaciudadfm, y en nuestro streaming por albaciudad.org, también nuestras redes sociales en X, Alba Ciudad, también en Facebook, Alba Ciudad 96.3 FM. También recuerda que todos estos resumen que hemos tenido estos días pueden hacer la descarga en la sección programas grabados de nuestra página web, para que no te pierdas nuestro resumen diario de este gran encuentro de las artes escénicas. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía con nosotros a través de nuestro dial Alba Ciudad 96.3 FM y también por el streaming de nuestra página web albaciudad.org. No puedo despedirme sin antes recordarles que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó Abraham Garrido, y quien condujo y produjo este programa especial, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Que tengan todas y todos feliz tarde. Honorable señorita, ahí le mando este homenaje, ahí le mando este homenaje, honorable señorita. Entre perfume de rosa, está mi vida, la más de margarita, mira cómo te lo voy diciendo, no, no, que te perfume de rosa, aroma de margarita, siempre te pasas airosa, anda mi vida al llegar a la mañanita. Thank you. la mujer que a usted le diga, anda mi vida, lo quiero de verdadito, mira cómo te lo voy diciendo, no, no, la mujer que a usted le diga, lo quiero de verdadita, la mujer no quiere a nadie, verdad ni vale por nadie, se mortifica, la mujer si la rascan echa sangre, me da mi vale y si la apretan se hincha. Segurita, que si le prenden la mecha, te lo aseguro, está la explosión segurita. Las mujeres me perdonan, anda mi vale por lo que yo di ahorita, caramba, como te lo voy diciendo, no, no, las mujeres me perdonan por lo que yo dije ahorita. Todas las mujeres son buenas, me da mi vida, toda mujer es bonita. Bonita. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana, la humana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.